Sí, parece que sí. Bueno, estamos aquí en vivo, transmitiendo desde Radio Chinelo por segunda vez nuestro programa El Ajolote. Ahora tenemos como invitados al ingeniero Roberto Cervantes. Estamos como cada lunes, Lucía, Eitzel, aquí una servidora. Bueno, y este programa va a estar súper interesante. Les invitamos a quedarse con nosotros porque vamos a tener música propuesta por los ingenieros mecánicos. ¿Qué será lo que escuchan estas personas? Y bueno, también vamos a hablar un poco sobre la bicicleta y todo esto que se llama... Bueno, es un proyecto muy interesante que están iniciando jóvenes en Cuernavaca, Mochila Rodante. Tendremos, como siempre, bueno, como por segunda ocasión, nuestra sección del Ajolote. Vamos ahora a escuchar una rola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, yo soy Lucía Rosales, estamos en el segundo programa del Ajolote. Disculpen ustedes la dispersión de aquí de Itzel, pero está un poquito nerviosa todavía. Pues ya saben que también nos encanta el cine aquí a las ajolotas. Y entonces normalmente ponemos de fondo el soundtrack de alguna película. La semana pasada, si se acuerdan, pusimos de Quisiera Ser Millonario y presentamos, es la rola que abre y la rola que cierra es parte del soundtrack. Entonces, en esta ocasión les estamos presentando el soundtrack de la película de Kill Bill, el volumen 1 y el volumen 2. Vamos a presentar entonces la siguiente rola, que se llama Malagueña Salerosa. Está interpretado por la banda esta de que arma Robert Rodríguez, que se llama Chingón. Entonces, esperemos que la puedan disfrutar y regresamos para presentar a nuestro invitado Roberto Cervantes de Mochila Rodante. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Malagueña tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Esa es la primera, fue la primera rola del soundtrack de la película de Kill Bill. Regresamos aquí al Ajolote y vamos a darle una segunda oportunidad a Itzel para que continúe con el programa. Está aquí Roberto Cervantes. Gracias, Roberto, por venir a este programa, nuestro segundo programa. Y nos gusta mucho invitarte porque justamente andas metido en este movimiento que es Mochila Rodante. Roberto Cervantes es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, actualmente eres docente, ¿verdad?, en la universidad. Así es, hola, ¿qué tal? Saludos a todos y felicidades por su segundo programa. Gracias. Sí, estoy ahorita... Oye, Roberto, y cuéntanos, ¿qué es esto de Mochila Rodante? Sí, que dos chavos, tú y el otro Roberto. Que dos, fue la necesidad de dos chavos, que el otro Robert, Roberto Ibero, que estudió filosofía y yo ingeniería. Pues al ver que llegábamos tan tarde a la universidad, pues transportándonos en la ruta o en el metro a este Roberto, porque él está en el DF. Ah, él es de la UNAM, te iba a decir, no sos mentiroso, aquí no hay metro. Ah. Pues nos dimos cuenta que en distancias cortas era más fácil irnos en la bici, y además combinamos esta parte de la bici con viajes, porque nosotros comenzamos a ser cicloviajeros. Iniciamos haciendo viajes de Cuernavaca hasta Puebla, Veracruz, a Guerrero, a Guanajuato, a distintos lados en las vacaciones. Entonces, justo después de eso, fue que casi al terminar la universidad, nos dimos cuenta que queríamos continuar con esta parte de la bicicleta y meter, involucrar lo que habíamos estudiado. Entonces ahí fue donde comenzó a surgir la Mochila Rodante, y también porque en uno de los viajes conocimos a un inglés que se llama Justin, que en ese momento él llevaba 7 años viajando en bicicleta por todo el mundo. Entonces fue como la parte detonante para decir, pues hay que hacer algo nosotros también, pero que sea algo más que un viaje. Suena bien interesante esta experiencia, Roberto. Bueno, en el transcurso del programa nos vas a ir hablando más de esto. Oye, pues tú elegiste algunas rolas para compartir con el público y con nosotros. ¿Puedes presentar una de las rolas que nos propusiste? Claro. Casi por usar el micrófono, pero aquí también tengo uno. Sí, claro, la primera se llama Hurt, de Johnny Cash. Él es fue un músico de Estados Unidos que revolucionó la parte del country y el rockabilly. Y pues bueno, o sea, que la disfruten. Hizo un cover también, Nine Inch Nails, que pues, los dos, no sé cuál de las dos partes o cuál de las dos versiones sea mejor, pero pues ahí... Algunos decían que esta canción de Johnny Cash era como el epitafio, que ya estaba ahí pues casi por morir, y él comenzó a hacer esta canción y le quedó bastante bien. A ver qué les parece. Pues va. Uno. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles. Regresamos aquí a La Jolote. Estamos charlando con Roberto Cervantes, nuestro segundo invitado de este programa de La Jolote. Recuerden que la semana pasada tuvimos a Max Potenza, el baterista de Neoplen. Entonces, algo que disfrutamos muchísimo aquí en El Ajolote es que nuestros invitados sean los que proponen la música, ¿no? Entonces, pues ya estaremos adaptándonos más al formato que hemos escogido para ustedes, para, pues bueno, estar charlando con los invitados, que nos platiquen por qué esa música escogieron. Voy a ceder entonces el micrófono a Roberto. Roberto, platícanos un poquito de estas cuatro rolas que propusiste para El Ajolote. Pues miren, casi siempre cuando conoces a alguien, alguna de las preguntas es, pues, ¿qué música te gusta? Y esa respuesta, pues, es grandísima. Entonces yo la prefiero cambiar y decir, ¿cuál es tu top 5 de canciones en ese momento, ¿no? Igual te gusta, no sé, Pink Floyd siempre, pero en este momento no lo estás escuchando. Entonces puede que en ese instante tus gustos sean otros. Entonces ahorita lo que es mi playlist de ahí de la compu, pues estos cuatro intérpretes que van a... artistas que van a estar, son de los que están ahí en la lista, en el top 5. Pues bueno, también comentarles que Roberto es un melómano, le fascina escuchar música. Entonces platícanos, ¿cuál es la relación que tienes con la música? ¿Cómo te define? ¿Todos los días escuchas música o por qué te defines también tú como un melómano empedernido? Ah, pues sí, desde chiquito me ha gustado mucho la música. Yo creo que comenzó porque ahí con la familia, con mi papá y con mi mamá, siempre nos ponían algo de clásico. Y recuerdo que los primeros dos cassettes que tuve, porque todavía alcancé esa generación del cassette, es uno de Pink Floyd, Wish You Were Here, y uno de Strauss. Esos fueron los primeros cassettes que llegaron ahí a la casa. No sé cómo, pero ahí estuvieron y me comenzó a gustar. Entonces, desde ese, como de los 5 o 6 años, comencé a escuchar, escuchar, escuchar. Y luego, mis amigos ahí donde vivía antes eran, pues, el mínimo 6 años más grandes que yo. Entonces, ellos también ahí estuvieron involucrados un poco en el gusto musical. Ay, no me digas que eres mucho más joven que yo. ¿Ya no te tocaron los discos de acetato? Creo que ya no. No te creo. Oye, así como no. Cuéntanos, ahora que estuvieron de viaje, de paseo, los Robertos en la mochila rodante, pues, ¿escuchaban música todo el camino, tenían oportunidad? Sí, al menos nosotros, algo que hacíamos era en la noche cargar el MP3 para que en el recorrido pudiéramos escuchar, pues, la música y ya nos estuviera ayudando un poco en el camino, porque a veces eran trayectos como de 6, 7 horas donde, pues, sí, está para escuchar la naturaleza, pero de repente llegas a cansarte. Entonces el plus de la música sí te da una energía ahí bastante grande para que puedas disfrutar mucho mejor todo el recorrido. Ya me imagino todos esos paisajes que pudieron contemplar y musicalizados con todo el repertorio que llevaban, ¿no? Sí, como anécdota, en las cumbres de Acultzingo, que ahí es de Puebla a Veracruz, estuve bajando con un grupo que se llama Explosions in the Sky, y entonces sí, estuvo muy bueno ese viaje. Pues, ¿qué te parece, Roberto, si nos presentas la siguiente rola de tu repertorio que nos claro. trajiste aquí? Ahora es Billy Callahan con... ¿Cuál es? América. Ah, sí. América, que es como una parodia a todo lo que pasa ahí con el vecino de arriba. Y él, pues, a partir del rock alternativo sale lo que le llaman lo-fi. Y está padre porque son como unos loops y nada, se utiliza ahí su voz, y una voz bastante peculiar. Esta rola, por ejemplo, voy a aprovechar para mandar unos saludos. Uno a Miriam Godínez, que es del DF, que ella me lo presentó. Y otro amigo que casi siempre le gusta que lo ande saludando, que es Roberto Carlos. Roberto Carlos. Piérgala. Pues un saludo para ellos, y también un agradecimiento a Víctor, que está acá atrás en los controles poniéndonos las canciones, todas las rolas que escogimos para ustedes. Y presentamos la siguiente rola, América, de Bill Callahan. America, America, America, America, you are so grand and golden. Oh, I wish I was deep in America tonight. America, America, I watched David Letterman in Australia. Oh, America, you are so grand and golden. I wish I was on the next flight to America. Thank you. Christofferson. Buck Sergeant Newberry. Leatherneck Jones. Sergeant Cash. What an army. What an air force. What a Marines. America. I never served in my country. America. America. Afghanistan, Vietnam, Iran, Native America, America. Everyone's allowed a past. They don't care to mention America. America. Rouse a hog in Delta, and it can get tense around the Bible Belt. America. Supple teeth on the strong big knuckle meat. Ain't enough teeth, ain't enough teeth, ain't enough teeth. Ain't enough teeth, ain't enough teeth, ain't enough to eat. Tienes que decir, Itzel acaba de eructar antes de entrar. Justo antes. Perdón, público. Bueno, ustedes no lo disfrutaron. Pero, oye, Roberto, yo tengo una duda. Dime. Lo que pasa es que hay como muchos mitos con respecto a andar en bici en la ciudad, ¿no? Tú eres de Cuernavaca. Vives en la Avenida Universidad. La Avenida Universidad está como muy, es una pendiente muy inclinada. Entonces, yo veo que tú andas como si nada por la ciudad, con subidas y bajadas. Y muchas personas decimos, no, es que andar en bici en Cuernavaca está bien difícil, es bien pesado, está bien peligroso. No, yo aquí no, solo en mi pueblo. Pero, ¿qué? ¿Tú qué opinas de esto? Pues como dices, es mito, porque aun cuando cuesta trabajo y la gente me pregunta, o más bien me dice... Bueno, es que tú ya tienes experiencia, ya hiciste ahí el callo, ¿no? Para subir. Pues de todas formas sigue siendo pesado para mí. Igual ya no me canso tanto, pero conforme la gente lo vaya haciendo y lo tome como costumbre, va a poder. Además de que hay ciudades como Medellín, como París, mismo Guanajuato aquí en México, que tienen la orografía similar a la nuestra y aún así lo pueden hacer. Entonces, ese pretexto de decir, pues es que hay subidas y voy a llegar sudado, pues igual puedes llegar sudado por ir en el carro, en el tráfico. Entonces, mejor llegar sudado por hacer ejercicio que por no hacer nada. Oye, y también, bueno, ya decimos, sí, estoy listo para andar en bici, pero... ay, no sé qué bici usar, porque tengo una bici de montaña que está muy pesada, o tengo una bici de estas como de ciudad que son más delgaditas, y no, yo creo que me voy a rentar un coche. ¿Cuál es la mejor bici para usarse en esta ciudad o en ciudades similares a Cuernavaca? Aún cuando tiene bastantes pendientes Cuernavaca, las más aconsejables podrían ser tres tipos: la de montaña, que es la más noble en casi todos los terrenos; una de ruta, que son finitas y tienen una relación un poquito pesada pero avanza rápido; y también están las bicicletas eléctricas, donde te ayudas por un motor eléctrico que se carga con una batería que la puedes cargar en tu casa. Entonces, cuando llegas a una pendiente un poquito difícil, lo que haces es accionar el motor eléctrico y sí puedes seguir pedaleando, y además te da un impulso extra del motor. Entonces, con esto es otra opción con la que puedes llegar a moverte. Oye, pero esto de las bicis eléctricas es totalmente nuevo para mí y me causa conflicto, porque usamos la bici justamente como un medio más sustentable, amigable, ¿no? Que evite contaminar. Pero de repente dices que se carga, bueno, si tengo fotoceldas, pues entonces ya mi energía es solar, ¿no? Para cargar mi bici. Pero si no, de todas formas sigo consumiendo electricidad de esta que contamina tanto. Sí. O sea, me preguntaste si eran opciones, esas serían las opciones. Ahora, ¿cuál es la más amigable? Pues queda la de montaña y la de ruta. Que bueno, también con la eléctrica, pues hay que ver quién se va a subir, ¿no? Si es, por ejemplo, alguien de nuestra edad, pues le vamos a decir, oye, súbete en una de montaña y una de ruta. Pero si es alguien, no sé, que tenga unos 70 años, 80 años, pues quizás su rendimiento no sea el mismo. Y pues sí va a necesitar un apoyo. Entonces, este tipo de opción sí es válido para una persona que no tenga la misma capacidad física que otro. Oye, ¿y has visto como algún cambio aquí en la ciudad de donde tú eres? ¿Cada vez hay más gente usando bicicleta? ¿O cómo has visto esto? ¿O no aumenta el número de personas en la universidad? ¿Cómo ves? Va bastante lento, pero de cuando nos fuimos hacia el sur del país y ahora que ya estamos aquí, sí veo un poco más de gente animada a usar la bici. Algunos chicos que fueron mis alumnos que, no sé, viven en Acapancingo y de repente se van hasta la universidad, que son como unos 15 kilómetros de subida, pura subida, y lo hacen casi diario. Entonces eso está muy padre, porque así van motivando más y más personas a que se puedan subir. O gente que vive cerca de la universidad, que se puede ir caminando en la misma bici, a veces utiliza el transporte público o su carro, y cuando ve a alguien que pues, felizmente va por la avenida Universidad rebasando los carros, no siendo imprudente, sino rebasándolos, porque a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, siempre hay un tráfico impresionante. Entonces, eso motiva que cuando ves a alguien que se mueve más rápido que tú, que vas en el carro, pues digas, pues, no vivo tan lejos, entonces agarro la bici o me voy caminando a la uni, al trabajo, al estudio, lo que sea. ¿Y hay buenas rutas para llegar a la universidad desde diferentes puntos de Cuernavaca? O sea... Sí, puedes, dependiendo los ánimos que tengas y la prisa, y también de dónde vengas. La más común es por Avenida Universidad, pero si vives más al norte, por Huitzilac, puedes bajarte también por... Bueno, es que converge ahí en la Avenida Universidad, pero por el lado de Chamilpa te vas por el pueblo, por el seminario, y también llegas por la parte de abajo de la uni. Sí, son dos entradas. Bueno, entonces, ¿qué tiene que usar alguien que quiera andar en bici? O sea, ¿qué es lo básico? Pues, aún nosotros sugerimos el uso del casco principalmente. No es obligatorio, pero sí es un buen instrumento, un buen inicio si no andas, no eres tan pro de la bici, sobre todo en la calle, si no eres un ciclista urbano. porque hay veces que no, los choques que se puedan dar no es entre carro y bici, sino tal vez es entre la bici y la banqueta, o la bici y un peatón, o la bici y un árbol, o de repente de un descuido ya te resbalaste de la bicicleta. Entonces, pues para proteger a la cabeza, pues sí es bueno usar el casco. Nosotros por eso lo sugerimos. Aun cuando yo ya tengo bastantes años andando en la bici, siempre uso el casco. De todas formas, bueno, dice una campaña de España, porque ellos están ahorita tratando de que no se haga el casco obligatorio, que para antes de usar el casco se debe prevenir el accidente, debe haber la infraestructura necesaria y la educación suficiente para que no tengas estos conflictos. Otra es, si viajas de noche, hacerte visible, ya sea con luces que estén en tu bicicleta, con reflejantes por tu cuerpo para que los carros te puedan ver y no pases como un fantasma, ¿no? Entonces, esas son como las medidas básicas. Y bueno, tal vez llevar algunos parches y una bomba para, por si te, si hay una pinchadura, se pueda arreglar rápido. Y tal vez no ir escuchando música con los audífonos, ¿no? Porque eso también distrae. Es raro y seguro ahí algunos amigos se han de estar riendo porque me dicen, no, yo no quiero usar el casco. Y yo les digo, pues mejor usarlo estar usándolo y que me caiga y lo traiga puesto a que no lo use y me caiga, ¿no? Y con los audífonos me dicen, no, pero quién sabe qué. Y yo les digo, mira, hay un grupo que se llama Bicisordos. Son personas que no tienen la capacidad auditiva como nosotros y pueden andar en bici. Entonces esa es mi justificación. Bueno, pero ellos han desarrollado otras habilidades. No, bueno, andar en bici con audífonos no es lo más recomendable. Pero a veces sí te puede ayudar si eres lo suficientemente moderado con el volumen. Con el volumen, porque hay ocasiones donde los carros pasan tan pegados a ti o te pitan, o los camiones también te accionan su claxon, que el ruido es tan estridente que te puede hacer perder el equilibrio. Y si llevas un poco de protección auditiva con los audífonos, no pasa eso. Sobre todo porque en las empresas justo usan tapones. Igual no usan música, ¿verdad? Pero usan tapones. Entonces disminuye la capacidad auditiva, pero protege a la vez al ser humano del exceso de ruido que existe. Bueno, pues gracias por estos tips. Oye, vamos a pasar a otra sección un poco. Vamos a intentar hacerte pasar un momento divertido. A ver. Sí, claro, pero tenemos que darles también la noticia, una noticia muy importante que nos acaba de dar el productor. Parece ser que el rating de La Jolote ya superó el rating de Laura en América y nos da eso mucho gusto. Qué bueno que nos siguen por Radio Chinelo. Nos da gusto también. Apaguen la televisión. Sobre todo ya saben qué canales. Y pues sí, vamos a pasar a ponernos más relajados, ¿no? Vamos a reírnos un ratito. ¿De qué se va a tratar esto? Pues mira, se trata de lo siguiente, Roberto. Te vamos a hacer preguntas y tú solamente tienes una opción o la otra. Son preguntas rápidas, entonces trata de no pensarlas mucho. Claro, si quieres detener en alguna, pues puedes hacerlo, ¿no? ¿Estás listo? A ver, échenle. Ahí te van, ¿no? ¿Rodada 700 o 26? 26. ¿34B o 34A? 34W. ¿Baby doll o pants? Ah, caray. Baby doll. ¿Dulce o amargo? Amargo. ¿Jugosito o seco? Seco. ¿Newton o Einstein? Newton. ¿Frío o caliente? Caliente. ¿Mainstream u underground? Underground. ¿Chávez o Maduro? Chávez. ¿Bici o tándem? Tándem. ¿Gustavo Dudamel o Herbert von Karajan? Gustavo. ¿Leche de arroz o de soya? De arroz. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Laguna o mar? Laguna. ¿Cama o petate? Cama. ¿Suspenso o terror? Suspenso. ¿A oscuras o con luz? A media luz. Eso no existe, pero bueno. ¿Condón femenino o masculino? Masculino. ¿Lex Luthor o The Joker? No, pues, ¿qué pasó? The Joker. ¿TV Notas o Vanidades? Vanidades. ¿Salsa verde o roja? Verde. ¿Fusión o fisión? Ujle, fisión. ¿Conmigo o contigo? Conmigo. ¿Efecto Doppler o efecto fotoeléctrico nuclear? Doppler. ¿Caballero o patán? Caballero. ¿Vino o chela? Cerveza. ¿Pastilla roja o pastilla azul? Azul. ¿Luis Miguel o Cristian Castro? Cristian Castro porque le gusta tul. ¿Pancholares o tazos? Tazos. ¿Esquimo o licuado? Licuado. ¿Guapo o feo? Guapo. ¿Escuela pública o privada? Pública. ¿Pelota o pelotas? Pelota. ¿Película o libro? Libro. ¿Curvas o rectas? Curvas. ¿Tatuaje o perfo? Perfo. ¿Crítico o práctico? Práctico. ¿Natural o sintético? Natural. ¿Con tacones o con tenis? Tenis. ¿Fenómeno de Leidenfrost o fenómeno de tiempo recorrido? Tiempo. ¿Me paro? No, tiempo recorrido. ¿W seco o de agua? Seco. ¿Simple o compleja? Compleja. ¿Barroco o renacimiento? Barroco. ¿Realista o hiperrealista? Realista. ¿Orden o caos? Caos. ¿Comunista o trotskista? Ajijo. Vámonos con el comunismo. ¿Bajadas o subidas? Subidas. ¿Norte o sur? Norte. ¿Cama o sobrecama? Sobrecama. ¿A destiempo o al mismo tiempo? Al mismo tiempo. ¿Solo o acompañado? No, pues acompañado. ¿Sí o no? Ah, caray. Sí. Pues creo que ya nos relajamos. ¿Tú cómo ves, Itzel? A ver. Si estamos listos para pasar a escuchar la siguiente rola, que la presente el invitado, ¿no? Me parece perfecto. A ver, Roberto, ¿cuál es? Es Cherry Tree de Xenia Rubinos. Es una chica de origen cubano y puertorriqueño, pero que vive en Nueva York. Entonces me agrada bastante porque vi la portada del disco y de repente la veo, ¿no? Con todo el cabello alborotado, morenaza. Dije, ella tiene actitud, vamos a buscar algo de ella. Y ya fue la primera que encontré y ahorita está en el top 5 ahí de mi playlist. Y pues ojalá que les guste. Es un poquito... ¿Un poquito qué? No sé, como que su música está a destiempo, está... Como le llaman, como post-punk, con un poco de electrónica. Entonces, a ver qué tal les parece. Pues muy bien, mi querido Víctor, productor, ya estamos listos. Listos para escuchar Cherry Tree de Xenia Rubinos. dreaming about watching you like a cherry tree. I've been dreaming about watching you like a cherry tree. I've been dreaming. Xenia Rubinos, aquí en El Ajolote, la tercera propuesta musical de Roberto Cervantes, nuestro invitado. Y bueno, mandarle saludos a las personas de Rumania y de Jojutla que nos están escuchando aquí en el programa de El Ajolote. También visiten nuestra página de Facebook, que es El Ajolote. Vamos a pasar a la sección de Excel, que es El Ajolote. Bienvenidos a la sección de El Ajolote. Recuerden que cada semana tenemos algo de información sobre lo que se ha escrito y todo lo que ha generado este anfibio. Ahora vamos a retomar algo del libro La jaula de la melancolía, que habla justamente sobre la identidad y metamorfosis del mexicano, de Roger Bartra. Les recomendamos, si quieren, pues que consigan el libro. Está en algunas bibliotecas o lo pueden comprar también, ¿no? Esta parte dice: hay la creencia muy común y vulgar de que se introducen en la vagina de las mujeres. Hablaremos ahora del apartado que él nombra el bisturí patriótico. Cuando el primer, cuando el pintor José María Velasco recorría el Valle de México para captar en sus hermosos cuadros la magia de la región más transparente del aire, se interesaba también profundamente por el estudio de la flora y la fauna. Velasco era un buen naturalista y como tal se interesó mucho en el misterioso ajolote. Conocía los estudios de Cuvier y Dumeril, de manera que fue cautivado por los acertijos que presentaba el ajolote. Su curiosidad lo llevó a realizar una minuciosa investigación de las peculiaridades y costumbres del anfibio, acompañada de un estudio anatómico de su sistema circulatorio y respiratorio. Bueno, los resultados de su investigación fueron presentados en una memoria leída ante los miembros de la Sociedad Mexicana de Historia Natural en sus sesiones por allá de 1878 y 1879. En esa memoria, José María Velasco escribía las inquietudes de Cuvier y las observaciones de Dumeril sobre la metamorfosis del ajolote en salamandra. Señaló que al conocer los experimentos de Dumeril, que se realizaron en 1866, estos eran unos científicos franceses, decidió comprobar el proceso de metamorfosis en la naturaleza misma, en los acuarios naturales que México posee en su extenso y pintoresco valle, lo cual para él era una tarea dificilísima. Pero le molestaba que el descubrimiento de la metamorfosis del ajolote hubiese ocurrido en París y no en México, de donde era originario el animal. Emprendió entonces la difícil investigación, no por vanidad personal, decía, sino para que no se piense en el extranjero que no se ha obtenido antes esta confirmación de la metamorfosis, antes tal vez por una culpable indolencia de nuestra parte. Ay, hemos de recordar que Velasco amaba a su patria y se extrañaba de que en México nadie hubiera comprobado la metamorfosis de un animal que se había convertido en un importantísimo personaje de las ciencias naturales. Este pintor tomó el estudio de los ajolotes como un deber patriótico, decía él. Ciertamente, señores, y debo confesarlo, que me sentía yo cargar con esa obligación de buscarlos al menos. Después de 12 años de buscar ajolotes, observarlos y practicarles disecciones, arribó a conclusiones que juzgó dignas de publicación, dijo José María Velasco. Llegó por fin, mis queridos consocios, el momento de entregaros cuentas de esa obligación que como mexicano pesaba sobre mí. A continuación suplicó la indulgencia del público por su incompetencia. Se sintió obligado a agradecer el apoyo de un distinguido maestro y a felicitar a Dumeril porque sus descubrimientos habían por fin sido confirmados en la naturaleza. Él no sabía que Dumeril ya había muerto 8 años atrás de esto. También pidió excusas porque las aguas turbias de los lagos donde él había buscado ajolotes le habían impedido observar la forma en que se reproducían estos. Bueno, ya hechas estas aclaraciones preliminares, Velasco continuó con la descripción de una nueva especie de ajolote que había encontrado en el lago de Santa Isabel, cerca de la villa de Guadalupe Hidalgo. Se trataba de un animal verdoso, con manchas negras y amarillas o doradas, que difería del ajolote estudiado por Dumeril. Nuestro célebre pintor en realidad presenció la metamorfosis de otra larva de salamandra distinta al ajolote neoténico que tanto preocupara a Humboldt y a Cuvier. Velasco reconoció que no había podido observar la reproducción de estos ajolotes en el agua, así que no era posible afirmar que adquirían madurez sexual siendo larvas. Además, el lago de Santa Isabel se desecaba totalmente cada año, de manera que es evidente que las larvas debían metamorfearse en salamandras para vivir en tierra. Entonces Velasco afirmó que no había comprobado ningún caso de metamorfosis de los ajolotes en Xochimilco o de Chalco, que son los que se vendían frescos en los mercados. Y el hecho de que los ajolotes de Santa Isabel se vendiesen asados y envueltos en hojas de maíz era la causa, explicó José María Velasco, de que la metamorfosis nunca hubiese sido comprobada. Para terminar la primera sesión de la sociedad, Velasco contó brevemente algunas de las aventuras terrestres de los ajolotes de Santa Isabel. Decía, varios de los que tenía en su casa se escaparon, uno de ellos bajo el patio en donde le dio un susto al portero. Otros se escondieron en la cocina. Sin duda, decía, en busca de mujeres, por lo que se verá a continuación, bajo la batea y en una hendidura del piso. En los pueblos de la región se encontraron ajolotes lejos del lago. Una criada de Velasco le contó que alrededor de las 8 de la noche aparecían los ajolotes en la cocina de su casa, retirada a unos 200 metros del agua del lago. Velasco explicó que después de las culebras, el peor enemigo del ajolote es el hombre, que con la mayor prisa le quita la vida, no pudiendo tolerar la vista de estos animales que le son muy repugnantes. Además, Velasco decía, hay la creencia muy común y vulgar de que se introducen en la vagina de las mujeres. Por esta razón, se las ve correr para alejarse de ellos y no pocas veces gritando. Velasco anotó al pie de la página que estos animales mueren a una temperatura de 35 grados, con lo que insinuó que no resistirían el calor del sexo femenino. En la siguiente sesión de la Sociedad de la Historia Natural, el pintor explicó los resultados de las investigaciones realizadas por medio de su patriótico bisturí en la anatomía de los ajolotes. Sus estudios lo convencieron de que el ajolote se mantenía ardiendo la llama que podía transformarlo en el animal del fuego, la salamandra. Muy interesante, ¿no? Este análisis que se hace. Pues qué animalito tan pillín, ¿no? Pues no. No está tan perdido. Eran los mexicanos, las mujeres que tenían tal vez esa fantasía de que se les integrara por la vagina, ¿no? ¿Te gustaría que se te apareciera un ajolote? Sí, ¿por qué no? Bueno, pues... Aunque me daría miedo, creo que mi calor lo mataría. No sin comentario. Bueno, sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Itzel, ¿tú conoces a los ajolotes, Roberto? Solo los he visto en fotos y pues investigué un poco de ellos, pero ya todo lo que haya investigado ustedes lo sabrán. Lo único nuevo es que hay un equipo de ciclismo, de triatletas que se llaman Los Ajolotes, que están allá en Monterrey. Tienen un fanpage ahí en Facebook. Pues saludos a los ajolotes de Monterrey. Ah, y también que los chilenos y los argentinos tienen sus grupos de Facebook que se llaman Los Ajolotes. Uy, qué interesante esto, ¿no? Hay que contactarlos. Oye, Roberto, y platícanos, ¿cómo está el ciclismo urbano en México? ¿Cuáles son las ciudades que tienen más apertura, que son más amables con el ciclista, vaya? Pues... ahorita, la semana pasada estuvimos en el Congreso Nacional de Ciclismo Urbano en su sexta edición, que fue allá en Morelia, donde pues se hizo a través del ITDP un concurso que se llama Ciclociudades, donde la ciudad con mejor infraestructura o más amigable al ciclista es la del Distrito Federal. Y coincido con ellos, sí, el Distrito Federal es una ciudad muy amable o muy amigable para andar. A lo que se piensen los que no andan en bici, porque los que no andan en bici seguro van a decir, no, ¿cómo crees? ¿Es una ciudad tan caótica? Pues sí es caótica, pero hay más respeto, hay más cultura. Pero una ciudad que a nosotros nos gustó bastante porque la creemos muy segura, y no tanto por la infraestructura, sino porque la gente en general es muy amable, fue la de Campeche, allá en el sur del país. La ciudad de Campeche, aparte de que está bastante bonita, la ciudad amurallada, pues la gente está acostumbrada al uno por uno, primero el peatón, luego el ciclista. O sea, ya lo tienen como una cultura. Y aún los mismos campechanos, cuando les preguntábamos de por qué no andaban en bici, nos contestaban, no, es que en mi ciudad no se puede, ¿no? El calor, o la gente, la cultura vial. Pero no, nosotros, afortunadamente que ahora podemos comparar distintas ciudades, podemos ver que Campeche, Distrito Federal, León, allá en Guanajuato, son ciudades donde sí, cada vez hay más apertura y hay mejores condiciones para poder andar. Pues muy bien, ¿y tú cómo ves Cuernavaca? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propones para que empecemos a hacer? Pues primero, como es casi la regla de oro de mochila rodante, que en distancias cortas de 1 a 5 kilómetros, muévete de otra forma que no sea en el automóvil. Camina, corre, patina, anda en bicicleta, y vas a ver que con este primer inicio te vas a dar, vas a ver todos los beneficios, tanto de salud, económicos, culturales y de transporte, con los que una simple acción se pueden arreglar. Entonces, lo que es ahorita el ciclismo urbano en Cuernavaca está bajo, pero cada vez hay más apertura. Dentro de Mochila Rodante, pues hicimos un manual que se llama De Cero a Ciclista Urbano, donde podemos invitar a la gente que no sabe andar en bicicleta, pues que se sume, nosotros le ayudamos justo para que aprenda a andar en bicicleta y después aprenda a andar entre las calles. Pues muchísimas gracias, Roberto. Oye, ¿qué te parece si nos presentas tu última rola? Sí. ¿Cuál es la que traes? Bueno, este es de DJ Shadow, que ha tenido participación con Uncle, y bueno, este DJ Shadow me agrada bastante porque mezcla lo que es el trip hop con hip hop, y la canción que ahorita pone no es tanto de esos géneros, sino un poco más de blues, que se llama Broken Lip Blues, y sí, es una de mis favoritas. Pues ya casi, Víctor, ¿por allá estamos listos? Estamos listos, vamos a escuchar entonces Broken Lip Blues. What do you say to people who have no homes? Is it Astrodome or Superdome or move in with a relative? But then that's relative when you have to move from NO to Alaska or Utah, and you saw how they feel about you on the news. Estamos aquí de regreso y bueno, nos toca definir con Roberto, con nuestro invitado, el tema que queremos tratar. Estar subiendo alguna información sobre ello en el Facebook, ¿no? Roberto, ¿cuál te parece que sea el tema? Pues ya que hicieron el Team Back, que es el propuesto por todos, pues que sea la movilidad sustentable. Muy bien, entonces vamos a recibir propuestas. Gratiferias. Vamos a ver si organizamos una gratiferia aquí en Radio Chinelo, en las instalaciones, para diciembre, ¿no? Una bonita gratiferia. Sí, la posada con la gratiferia, donde vengan también los radioescuchas. Y bueno, también estamos aquí para servirles y para darles unos ecotips. ¿Qué les parece, chicas, que empiecen a usar, y bueno, las que ya lo usen, las copas menstruales, ¿no? Son muy cómodas, además de que propician que haya menos gasto en las toallas, los tampones y todo lo que estábamos acostumbradas a usar. Además, lo que evitan es que tengamos infecciones, ¿no? Rozaduras y todo lo que puede contraer el usar materiales tan sintéticos durante una semana, bueno, de 3 días a 7 días que dura nuestra menstruación. Estas copas menstruales aquí en Cuernavaca las están vendiendo en Gaia, que está en Buenavista. La verdad, vale mucho la pena la inversión. ¿Qué opinan ustedes? Pues que representan un ahorro, ¿no? Tienen un impacto en tu economía, la van mejorando poco a poco y además te dura bastante tiempo, yo creo que para siempre, ¿no? ¿De qué material está hecho? Látex, sí, exacto, quirúrgico. Entonces, pues, no contaminas, recolectas tu sangre y la puedes poner en una plantita, en una maceta. Sí, sirven como un biofertilizante también, ¿no? Y bueno, solo es cuestión de acostumbrarnos a introducirlas, a retirarlas y después ya es muy cómodo todo. Bueno, pues nos la pasamos muy bien aquí con Roberto en el segundo programa del Ajolote. La verdad es que se pasó muy rápido el tiempo. Y pues invitarlos a que nos sintonicen la próxima semana también aquí por radiochinelo.mx. Todavía no sabemos quién va a ser nuestro tercer invitado, Itzel. Sí, tenemos una propuesta. Estamos considerando que venga un ingeniero de audio. Es una sorpresa un poco. Muy bien, pues Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, por dejarte ajolotear un ratito por nosotras. ¿Cómo te la pasaste? Bien, bien, fue entretenido ver a una psicóloga y a un músico aquí charlando. Una músico. Una músico. Y no se enoje. Y ya vi que les gusta bastante traer ingenieros, ¿eh? Muy bien. Bueno, sí, pero estamos empezando, sí. Nos gusta traer de todo aquí en el programa del Ajolote. Gracias, Víctor, y gracias, Radio Chinelo, por mantener este espacio. Pues saludos entonces a la gente de pues todo México que nos sintonizó y que logró desplazar a Laura en América ya. Les mandamos un abrazo a todos ustedes por habernos sintonizado aquí en el Ajolote. Estamos a punto de despedirnos. Saludos a Huitzilac. A Huitzilac y a los comuneros, como siempre, Itzel, les manda saludos a ellos. Pues entonces recordarles que cada semana vamos a estar poniendo de fondo el soundtrack de alguna película. En esta ocasión pusimos de Kill Bill. Somos fans de Quentin Tarantino. ¿A ti te gusta Tarantino, Roberto? Sí, apenas ahora que estaba en Morelia, él estuvo allá en el Festival de Cine. ¡Qué emoción! ¿Lo pudiste ver? No. Ah, ¿no viste ninguna película? No, no pude. Yo estaba en otro evento, pero sí, ahí estuvo y varias personas sí estuvieron pues tomándose alguna foto y platicando. Bueno, aunque a él no le gusta tomarse fotos, por lo que estuve escuchando. No es tan fan de las fotos. Pues le mandamos un saludo a Quentin Tarantino, que también nos está escuchando. Pues querido Víctor, ya estamos listos. Vamos a salir entonces con la segunda rola de este soundtrack. Bueno, no del soundtrack, sino de esta actividad que ponemos de escuchar la música de películas. Escogimos The Lonely Shepherd, interpretadas por Sam Field, un importante flautista descubierto por un etnomusicólogo en los años 60. Me da gusto decir por un etnomusicólogo, un colega. Pues nos despedimos con esta rola. No me hagan caras. Y los esperamos la próxima semana aquí en el Ajolote. Esperemos que la hayan pasado bien, ¿no, Itzel? Sí, esperamos sus comentarios en nuestro Face. Recuerden, busquen la página El Ajolote. Y el tema va a ser movilidad sustentable. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Thank you.